Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Bienvenidos, un saludo, un abrazo y un beso a todos los que escuchan Radio Casa de la Cultura 940 AM. Continuamos con el recorrido artístico de Juan Luis Guerra. A continuación, Si de aquí saliera petróleo, con la participación de Rubén Blades. Esto es Cultura Musical, bienvenidos. Pobre de mi pueblo enano, con la fe de un continente, fuimos bien encomendados, con un garrote en la frente. Pobre de nuestro legado, que nos hace indiferentes, 3 millones thank you. Ese fue el tema de Juan Luis Guerra, Si de aquí saliera el petróleo. Continuamos con este recorrido por la carrera musical de este gran exponente, el cual se caracteriza por tener no solo temas románticos, sino temas sociales, en el que habla de las realidades en diferentes ámbitos de la sociedad. En su disco Areíto, en 1992, su tema El costo de la vida trata el factor económico, el cómo afecta a las clases sociales y cómo el pueblo vive dominado por un sistema. Vamos con Juan Luis Guerra y su tema El costo de la vida. Se pueden comer una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no damos inglés. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Do you understand? Do you? Si la gasolina sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer, si la corrupción juega de tres. ¿Piensa usted? ¿Será porque aquí no hablamos francés? Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, no me sientes. Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína. Pero ¿quién descubrió a quién? Ay, el costo de la vida. Y el peso que baja. Y la medicina. Aquí no se cura. Ese fue el tema El costo de la vida de Juan Luis Guerra. Como les mencioné hace un momento, en 1992 sale su disco Areíto. Este disco demuestra un nuevo nivel de Juan Luis Guerra. Él graba con músicos de la Orquesta Filarmónica de Nueva York para producir el tema cuando te beso. Haciendo de esta canción y de todo el disco una obra bastante elaborada e innovadora dentro de su música. Vamos con el tema Cuando te beso de Juan Luis Guerra. Ese fue el tema Cuando te beso de Juan Luis Guerra. Una de las características principales de este disco es que, entre otros artistas, Juan Luis Guerra se destaca por su compromiso con la música tradicional, incluyendo lenguas étnicas, como en el tema Naboría Daka Ae Mayani Makaná, en el cual canta en la lengua de los indios arahuacos taínos, el cual se refiere también incluso un poco a la danza taína. La letra de esta canción es bastante fuerte. Habla sobre el problema de las clases sociales. De hecho, el título significa Soy un siervo, no me mates. Este tema habla sobre los indígenas taínos y plasma sus condiciones de vida desde la colonia. Vamos con el tema de Juan Luis Guerra, Naboría Taká Ae Mayani Makaná. Now we're Este fue el tema de Juan Luis Guerra, Naboría de acá a E, Mayani Macaná. Manteniendo su popularidad en Latinoamérica, se abre paso a Europa. Ya para entonces, la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, junto con coristas y músicos, realizan un disco en homenaje a Juan Luis Guerra. En 1994 sale el disco Fogarate, cuyo nombre se debe a una planta dominicana, que cuando se junta con la piel, provoca un picor. De hecho, se dice que cuando una persona tiene fogarate es que está encendida, simpática, alegre. En el tema a continuación que le dio nombre al disco, funciona merengue con el Sowokos de Sudáfrica, un ritmo tradicional de allá que llegó a ser un poco contemporáneo al mezclarse con otros ritmos latinoamericanos y hacerse un poco más comercial. Este tema cuenta con la colaboración de uno de los mejores guitarristas del Congo, Diblo Dibala. A continuación, Fogarate. Ese fue Juan Luis Guerra con su tema Fogarate. Este disco presenta una gran variedad de ritmos, que puede ir desde el son, la bachata, la salsa, el merengue tradicional de la República Dominicana, también conocido como merengue típico, o más antiguo aún, como se le conocía entonces, que era perico ripiao. Como en el tema La Cosquillita, hecha por Francisco Ulloa, popular merenguero de la República Dominicana. A continuación vamos con este tema de Juan Luis Guerra, La Cosquillita. ¡Hula, eh! Me suena un grillito aquí en el costado. Y mariposita que vuelan de lado. Y mariposita que vuelan de lado. Y esto pinta rosa, estoy enamorado. A radionovela protagonizado. Como si Cupido me hubiera pechado. Y mariposita que vuelan de lado. Y una coquillita aquí en el costado. Y esto pinta rosa, estoy enamorado. Oye, ¿a qué le yo? Ella sube y baja por el mismo lado. Ella baja y sube por el mismo lado. Esto pinta rosa, estoy enamorado. A radionovela protagonizado. Como si Cupido me hubiera pecado. Con mariposita que vuelan de lado. Y una coquillita aquí en tu atrao. Esto pinta rosa, estoy enamorado. Oye, ¿a qué le yo? Fue el tema La Cosquillita de Juan Luis Guerra. En el lado romántico de este disco tenemos canciones con bachata son e instrumentación sinfónica. Este tipo de composiciones, tanto en letra como música, llevan a Juan Luis Guerra a otro nivel artístico, debido a la innovación que él propone. Vamos con el tema de Juan Luis Guerra, Lacrimosa. Es todo lo que queda de ti, una cruel ilusión que marchita mi vida. Eres un rosario que nunca rezó, un enredo fatal que me arrastra sin camino. Canto la amargura de mi corazón, hoy me queda un minuto de luz y lo pierdo contigo. Santa, yo te hacía bendita mujer, pero se equivocó mi querer. Me hundo en el olvido. Lacrimosa, un puñal es tu cariño. No me lo claves que aún vivo, curando las noches

La conocí una tarde con su guitarra, cantaba boleros. Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó sonriendo. Lo que tú quieras, respondí. Fuimos al mar y mojamos los sueños. Guiñé mis ojos y un delfín pintó una ola rizada en su pecho. Luego reí y rompimos el hielo. Y rompimos el hielo. Nos mordimos los dedos. Nos mordimos los dedos. Como viola en un solo de hielo. Ella hablaba de la luna y de Chopin, y yo tocaba el preludio de un beso. Luego reí y rompimos el hielo. Y rompimos el hielo. Nos mordimos los dedos. Nos mordimos los dedos. Como viola en un solo de hielo. Eres como una hormiguita que me besa y me pica. Ese fue el tema La Hormiguita de Juan Luis Guerra. Ya para el 2001 sale la colección Romántica, que contenía versiones y recopilaciones de sus mejores baladas. Le seguirían dos discos más compilatorios, y en el 2004 Guerra lanza Para Ti, con varios temas religiosos. Ya para el 2006 se presentó en el aniversario número 60 de Berkeley, junto con otros artistas como Paul Simon, Herbie Hancock, Michael Camilo y Chiara Chivelo. En el tour A Bigger Bang Tour, la gira mundial de conciertos de los Rolling Stones, el artista dominicano Juan Luis Guerra abrió en San Juan, Puerto Rico, siendo el primer artista de merengue que participa como telonero de los Stones. Esta actuación de apertura obtuvo la mejor recepción nunca antes vista en un show de los Rolling Stones, según lo informó It's Only Rock and Roll, el fan club de los Rolling Stones de Europa. Ya para el año 2007 sale La Llave de mi Corazón, incluyendo más géneros de lo acostumbrado, como el mambo. A continuación, Juan Luis Guerra con el tema La Llave de mi Corazón. Buenas noches, damas y caballeros. Demos la bienvenida a Juan Luis Guerra y 440. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yo escuchaba el otro día una emisora radial. Un psiquiatra, Dr. Luis, daba consejo matrimonial. ¿Para qué? Trio, Pipe, Nari, Paul, Level 85. Hey, Don, te llamo por una amiga que conocí en un website. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Y es de San Pedro de Macorís, you know, tierra de peloteros, where Sammy Sosa lives. Le gusta beber jugo de papaya con anís y narrar telenovelas, but love is blind, as you can see. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Solo quiero que me beses con mambo. que usted quiere que haga. Yo debo aprender español y bailar con un pie hasta que me dé su amor. O viajar un año de Saturno a Nueva York. Moving in, moving on, merengue, bachatizón. Le pido que me dé esta opción, pues tiene la llave de mi corazón. Fue el tema La Llave de mi Corazón de Juan Luis Guerra, quien también fue invitado por Sting a cantar con él en un concierto en Altos de Chabón, La Romana, en República Dominicana en 2006. Ya con un gran número de reconocimientos como Grammy, Grammy Latino, Billboard, entre otros, el 15 de septiembre de 2008, Guerra fue nombrado Artista de la UNESCO para la Paz, debido a un reconocimiento que se le hace por sus esfuerzos por los beneficios de los niños con discapacidades y niños necesitados. El 8 de junio del 2010, Guerra lanza el álbum A Son de Guerra, el cual contiene nuevos ritmos, como es el son, la bachata, el merengue, el bolero, el mambo, e incluso empieza a incursionar ya con el funk, el rock, el jazz. Vamos con el tema de Juan Luis Guerra, del disco A Son de Guerra. El tema es Bachata en Fukuoka. Mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en Kuboka. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Se pintó de canvas el cielo. Caminé la playa de Momochi, mi anhelo. Y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Pa' bailar contigo. Pa' bailar. Y una palomita se posó en mi ventana. Konnichiwa, Ohayou gozaimasu. Sueños de arena en las olas, besos. lilas y rosas, niña, cantando en tu boca. Este fue el tema Bachata en Fukuoka de Juan Luis Guerra. El cantautor se ha caracterizado con una gran variedad de composiciones. Pero yo los dejo, los espero el próximo miércoles. Vamos con otro género, vamos con otro origen, a descubrir qué hay detrás de todas las canciones, de tantas fusiones. Hasta el próximo miércoles a las 11:30 aquí en Cultura Musical. Yo les dejo con este gran cantautor que es Juan Luis Guerra, que se caracteriza por esta gran variedad de composiciones. Musicalmente, él puede hacer desde un merengue tradicional con letras alegres o totalmente contestatarias denunciando las injusticias sobre su pueblo y la gente de Latinoamérica. O puede hacer bachata son con instrumentación sinfónica cargada de un contenido poético característico reconocido por varios artistas de muchos países y varios géneros musicales. Juan Luis Guerra, considerado como uno de los mejores cantautores latinoamericanos por su capacidad de innovar y toda su riqueza musical. De Juan Luis Guerra, te regalo una rosa. Te regalo una rosa, la encontré en el camino, no sé si está desnuda. Tiene un solo vestido, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Un eclipse de mar, pero ay, ay, ay, ay, amor. Yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, amor. Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones. Un corazón al desnudo. Ay, ay, ay, ay, amor. Eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad. Un letargo de azul. Un eclipse de mar. Un vida. Ay, ay, ay, ay, amor. Yo soy satélite y tú eres mi sol. Espacio de luz que solo llenas tú. Soledad, un letargo.